Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 314, grabado el martes 26 de abril del 2011. Es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Y yo, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos acá en 8-Track a la masita de Behavior cantando, porque no tenemos productor ejecutivo y no tenemos el pisto para pagarle. No suena tan mal en 8-Track, pero fíjate que sabía que no va a tocar piripipi, pues no hay piripipi, a menos que te quieras así enrollar la cinta del 8-Track en el piripipi. Bueno, tenía grafito. Nunca abriste un 8-Track, ¿no? Así, lo abrías, vea. Ajá. Y como la cinta se enrollaba en el mismo, vea, no tenía fin. Uh-huh. Puta, si se te salía así, uno así. Oh. Todo se caía en la zona. Puta, pero es que como no tenía fricción entre uno y otro. No. A mí me hubiera dado fricción. Una gran africción. Bueno, y ni siquiera porque le dimos en la nuca a Julio. No. No nos alcanzó para pagar la masa. No nos alcanzó el pisto para la masa. Ni con los recortes de personal de 25% de todo el... Bueno, ahora es que ibas a repartir los cheques, ¿verdad? Sí, hoy es el día de la repartición de los cheques. Mira, el departamento de contabilidad, 25% fuera. Recursos humanos, igual. Sí. Todos los departamentos, hasta el talento artístico. El talento artístico. Así es. El único que se ha beneficiado fui yo, porque a una persona menos a quien mandarle todo el material que va a hablar. Sí, claro. Pero señoras y señores, y si ustedes quieren ayudarnos... Si quieren ver a Julio de regreso. Si quieren... Sonó feo eso. Sí. Oh, man. Sonó bien a Ransom. Suena que lo tenemos amarrado así. Bueno, pero hagámoslo así. Señoras y señores, si ustedes quieren... No, pero hay que modificar la voz, porque si no van a pensar que... O ponemos un post en el foro, en el blog, así pegado de letras recortadas de periódico. Si quieren ver a Julio otra vez, donen, hijos de puta. Sí, tiene que ser. Más en serio, tenemos a Julio, lo mandamos. Sí, espérate, que se lo hacía. International. Si usted quiere ver de nuevo a Julio, por favor, done ya. Por favor, ya. Sí. Le mandaremos un dedo de Julio por email. Por email. Ahí está. No, miren, ya, y yo así de antemano para ir matando, como decimos en El Salvador, matar el chucho a tiempo. Chucho. No maten a Julio. No, acuérdense, Mara, no acosos, no vayan a pedir acosos. Desde ya digo que ya no más acosos. No más acosos, ya se metió en problemas. Se ha hecho puritano. Sí. Pero, señoras y señores, les recordamos que si ustedes quieren ayudar a producir el show, manden su donación. Pueden hacerlo a través de comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar un botoncito que dice donate. Apretan ese botón. El problema es botoncito, tiene que ser botonzote. Es un botonzote, no, si está grande, es un botón amarillo. Si le dan clic ahí, van a aparecer un pequeño formulario. Llenan ahí la cantidad que ustedes quieren. Puede ser cualquier cosa, desde $1 para arriba. Y con eso ustedes se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de Comic Geekos y nos ayudan a nosotros también a seguir costeando la producción de este show. Bueno, a Julio lo mandamos, para que no crean mal, sí. Lo mandamos a Argentina que investigara eso de los inodoros, que se debe dar vuelta para el otro lado. Ya confirmó que sí. Y sí. Pero no nos mandó la evidencia fotográfica. No, pero yo no quiero la evidencia con sí. Mr. Hanky ahí, no. Con el gran submarino. Cagado. Así es que le creo, yo le creo. No, yo ¿Que se levanta, pues? No, ya lo he visto yo, así es que. Yeah. Y mira, y en Ecuador, así justo sobre la línea, se va así para abajo sin hacer nada. Sí. No necesitas ni echar el agua. ¿En qué parte de Argentina está aquel? Buenos Aires. En Argentina. En la parte de adentro. Sí. Está en la parte de adentro de Argentina, Nishido. Creo que Buenos Aires. Sí. Ahí donde no está Rofe. Bueno, si estaban en el baño, creo que no estaban muy buenos los aires. Pero lo sabemos. Me costó 3 segundos entender ese chiste. Para sí. Renombrar la ciudad a Aires Tóxicos. Aires Tóxicos. Después de que Julio pegó su cagada. Ya es para cagar en otro país. Literalmente. Ya se puede, ya puede decir que él se cagó en otro país. Está como mis papás hace años se fueron así a un tour a Europa. ¿Un tour? Un tour. Un tour. Fueron a Europa y bueno, ya lo fui a traer al aeropuerto. Y regresaron. Y bueno, ¿qué tal estuvo Europa? Ah, sí, estuvo bien bonito. Fuimos a España y fíjate que ahí los baños en España son así bien raros porque no sé qué putas tienen. Y después fuimos a Francia y ahí los baños eran raros porque casas bien viejas y los inodoros tienen que adaptarlos no sé cómo putas. Y después fuimos a Italia y los baños eran... Andaba con clavazón de los solo baños. Solo de baños me contaban. Y yo, bueno, y las iglesias y todo. No, ni mierda, los baños. ¿Y las iglesias qué tal? Ay, los baños eran chidos. ¿No viste uno de esos correos que mandaron de los baños de Francia? De los baños, unos baños palomísimos. Y al final, de Japón. El Salvador. Sí, de todos los países. Y al final, El Salvador y un bichito meando en un río. Chulón, ahí el bicho. Una foto cagado de un baño de japonés en el que está el minguitorio, ¿verdad? Donde orinas. Y enfrente, unas calcomanías de chicas anime, así como una viéndote, otras riéndose. Ya de puta. Sí, cabrón. Eso es la voz. Bueno, señoras y señores, vamos. Depravados. Vamos entonces, señoras y señores, a continuar. Okay. O a empezar. Okay. Sí. Este episodio con unas cuantas. ¿Qué onda? Ah, es que le bajé el volumen. Ya ves, que no te oía. Es que el productor ejecutivo está. Es Julio el que está por allá. Sí. Señoras y señores, bueno, continuamos con unas cuantas. Noticias de Comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Como el Julio pasó hablando de aquella su noticia que se pasó de show a show. Ajá. Ya no quiso ni venir ahora, vea. No, ya no quiso. ¿Cuál fue esa nota? ¿Te acuerdas que el show, hace 2 shows usted empezó a hablar que iba a decir los nominados? No, ah, después que... Bueno, la noticia creo que principal, la que tiene afectados a muchos en el mundo geeko es que... que se ha caído, bueno, ¡maldito! Votaron PlayStation Network. Hicieron mierda la PlayStation Network, ¿vale? Los de Sony están diciendo que es por motivo de un hack. Un hacker se metió ahí, saber qué hizo. Entiendo que fueron varios hacks. Ahorita la red esta está fuera. Y está fuera por tiempo indefinido. O sea, sí, no se sabe cuándo van a reconstruirla. Es que eso, que supuestamente lo que ha dicho Sony ya aceptó que es por hackers, ataque de hackers, y que lo están reescribiendo por completo el PlayStation Network. Damn. Y también, bueno, el hecho que que se cayó, no, realmente no se cayó, sino que detectaron la invasión de hackers, entonces ellos ellos la bajaron. Pero fíjate que yo tenía... Como y que vale una meses. Semana santa que toda la sí, yo me imagino que hubo un montón de marcas que dijeron, ah, no vale, verga, me voy a quedar aquí en la casa, fuladito, así por correo, mira, conectémonos a jugar a tal hora, tal juego, así, puto, porque yo tenía 3 meses de ni siquiera encender mi PlayStation. Como vos hablaste la vez pasada de Portal 2, ajá, yo, lo voy a comprar Portal 2 en PlayStation, y cabal lo encendí lo primero, porque el PlayStation Network es el que está abajo. Pero ponerle a mí me bajo actualizaciones de juegos y otro montón de cosas lo sigue haciendo. Uh-huh. Entonces cabal te pone los previews con las recomendaciones, cabal Portal 2. Y yo, chivo, pues sí está. ¡Pum! Y al principio solo te decía un error ha ocurrido. Puta. Y yo, ¿qué pasó con mi cuenta, vea? Uh-huh. Creé otro ID. Uh-huh. Y yo, pues nada. Y yo, puta, ¿qué onda, vea? Ya al día siguiente sí ya decía, está en mantenimiento. Y ahí ya vi yo en Twitter y en todos lados que estaban contando que estaba... Y los que están programando la... ¡Puta mantenimiento! ¡Puta! Bueno, estamos pariendo un niño. Dice que también se robaron datos, incluyendo contraseñas, nombres, direcciones y otra información general de usuarios del PlayStation Network y de Curiosity. Uh-huh. Que es el server de música. El server de música, ok. Entonces, que están diciendo a la gente que cuando sea posible que cambien passwords, si en caso ocuparon el mismo password de esas redes, en otros sitios. Uh-huh. Si tenían password en común, que mejor matan el chucho a tiempo, como decimos aquí, uh-huh, y lo cambien. Entonces... Esto ahorita los que están así tirando fuegos pirotécnicos creo que son los de Xbox. Ah, sí. Ahorita, o sea, no, te lo digo, yo tenía 3 meses de no conectarme y yo realmente ni juego en línea. Pero te digo que después de esto, que yo quería comprar Portal, que no sé qué, te juro que yo, ¿y cuánto vale un Xbox? Yeah. Y empecé en Amazon, tanto. Y ya uno, pero el Xbox, ¿y si se hackea? Fulanito, ¿cuánto vale ahora hackear un Xbox? ¿Y será que vale la pena el de 4 gigas o tener que comprar el de 100? Así. Y yo me quedé, puta, si yo por lo menos lo pensé, aunque no lo voy a comprar. Pero me mara que sí, lo tiene que haber pensado en serio. Sí. Cabal. All right. Bueno, esa es la noticia del Xbox. Bueno, otra noticia. No, de PlayStation. Otra noticia es... ¿Ya ves? Ya está pensando en el Xbox. Sí. Que que salió un trailer. De... Ah, trailer. Algún día tendré el botón listo, fíjate. Y lo peor que te di chance. Sí. Ah, no, pero... not much. Salió un trailer ya de Thor, de la Marvel, pero haciendo al niño este que hacía lo de Darth Vader. Ah, sí. Sí, bueno. Está divertido. Divertido. Es porque está casi igual. Es una copia exacta hasta el final. Ajá. En vez de que suene la alarma del carro, lo hace estallar. Se le sale el poder. Pero viste que el perro se llama Loki. Sí. La placa del carro es Asgard. Y el sensei sí vio de que tenía uno de esos aromatizantes de carro, esos que metes en el encendedor, con carita de Iron Man. Ah, de veras. Medio se ve así la carita, pero sí. Eso no es mal. El sensei que lo analiza con lupa. Sí. Cada buscando spoilers. Buscando, ¿cómo se llama? Easter eggs. Y cabal la Semana Santa. Bueno, otra noticia que tenía acá eran los nominados para los premios Hugo. Los premios más famosos de ciencia ficción, para escritores de ciencia ficción. Y famosísimos. Todos lo conocen. No son nada, los Oscars. No, ni mierda. Entonces, las categorías que nos interesan son mejor historia gráfica. Han nominado a Fábulas. Y mejor Masita, ¿no? Nice. Han nominado a Girl Genius. Ajá. Este otro que se llama Granville Monomour de Brian Talbot. ¿Y esos son libros, cómics? Son cómics, todos estos son cómics. Este otro que se llama Schlock Mercenary. Y otra de The Unwritten, que este es de una serie de Vértigo, de un tipo que es... que lo que escribe se hace realidad de alguna forma. No me acuerdo, pero es de fantasía por Mike Carey, supuestamente es muy bueno. Después está mejor presentación dramática en largometraje, esta es película. Uh-huh. Nominados están Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1. Uh-huh. How to Train Your Dragon. Cómo entrenar a su dragón. Inception. Scott Pilgrim. Hey. Lo pusieron en ciencia ficción. Toy Story 3 también. Ciencia ficción. Bueno, juguetes. Parlantes. De fantasía, no ciencia ficción. Mejor presentación dramática en cortometraje. Está Doctor Who. El especial de Navidad con este último doctor. También, y no me gustó mucho. Estaba bueno, pero no me gustó mucho como para... Doctor Who, otra vez nominado por la Pandorica Opens y The Big Bang. ¡Ya ganaron! Este sí no entiendo por qué, el Doctor Who, Vincent y el Doctor, que ese episodio realmente no me gustó. Sí, a mí no... Sí, con Vincent Van Gogh. O sea, siento que no... O sea, ¿por qué era Vincent Van Gogh el que veía el monstruo? Porque tenía loco. Que ver una cosa con la otra. Estaba loco. Por ahí acabamos de recibir un Twitter de una señorita que se llama Almendra, que dice que nos está escuchando en vivo. Uy. Así que si por favor se hace presente, sí, le hacemos acoso. Porque estamos viendo la foto y está... Bien presentable la señorita. Sí. Bueno, sin más que el acoso. Ay. No, pero este no lo pidieron. Este surgió natural. Más. Sí. Maceta. Correcto. Óigalos más seguido, mamá. Sí. Nishiro dice que nos acaba de mandar aquí un mensajito privado en el IRC. Que, tan privado que lo vamos a leer al aire. Sí. Como noticia de cómics, tengo que aportar que ayer fue el cumpleaños de Batman, dice. Hey, el cumpleaños de Batman. Oye, para celebrarlo, terminé Dark, Arkham Asylum. Hey, bien. Yeah. Bueno, pues sí, de ahí a esta otra, ¿no? Es un corto que creo que es una canción que se llama Fuck Me Ray Bradbury. ¡Puta! Una chica que las tiene con Ray Bradbury. Yeah. Y después otro que se llama The Lost Thing. Un cortometraje, no, ese realmente no lo he visto, no sé de qué trata. Yeah. Bueno, pues sí, son los nominados al premio Hugo. Ya le ganó el doctor. ¿Y Almendra dónde está, pues? No, la veo conectada. No está ahí, ¿verdad? No mencionó que... No. ¡Soy yo! Yo veo mal a Quit, yo creo. Sí. Se ofendieron todos. Pues sí. All right. Esas son las noticias de cómics para esta semana. Muchas gracias. Continuamos, señoras. Muchas gracias, no muchas noticias. Sí. Con el manga leído esta semana. El manga bizarro. El manga bizarro. Ticomán leyó un manga que le recomendaron y ahora nos va a contar qué tal. Fíjate, como Julio no está para leer sus cómics bizarros, pues tuve que... Take one for the team. Y leer un manga. Fíjate que este está bastante interesante. Se llama Deadman Wonderland. Este nos lo recomendaron de Twitter. No me acuerdo quién fue. Uh-huh. Pero me puse a leerlo. Está bastante bien. Está ilustrado. Bueno, está escrito por Jinsei Kataoka. Ilustrado por Kazuma Kondo. Que ellos fueron el equipo creativo del manga de Eureka 7. Ajá. Entonces, ahí desde ahí llama la atención. Entonces, está bastante fuertecito, así, en cuanto a violencia y toda esa onda. Es de un chamaquillo. Bueno, para empezar, no sé qué onda aquí con los japoneses, pero el chunche este es el... Que Tokio ha tenido un terremoto. ¿Tokio o Tokio? Tokio. Que Japón ha tenido un terremoto palomísimo. Uh-huh. Y que el 70% de Tokio fue inundado. Uh-huh. Espérate. ¿Eso es el manga o estás leyendo las noticias? Espérate. No, sí es el manga. Sí. Okay. Es el manga y reciente, ya lo hicieron anime. Ya está, creo que el primero. Creo que ya van como dos episodios. Bueno, pues sí, la cosa es que pasa eso. Y eso que uno... Okay. Uh-huh. Pero, en algún lado le voy a ir. Pero el manga ya tiene algo de tiempo, o sea que no es como que lo hicieron. ¡Ah! O sea que está prediciendo. Cabal. Entonces hay que leer bien ese cómic para saber qué va a pasar. No vaya a ser que el siguiente terremoto es en El Salvador. El 2012 termina el cómic. El manga, que digo. Bueno, pues sí, entonces... un chamaquito que fue sobreviviente del terremoto está en su aula con todos sus compañeros y toda la onda. Y a media clase solo ve afuera de la ventana y está en un tercer piso y ven a alguien como levitando afuera de la ventana. Y dijo, puta, ¿qué es eso? Entonces entra un chamaco vestido de rojo, así con la cara tapada y una gran capa y todo eso. Y mata a todos sus compañeros, excepto a él. Uh-huh. Entonces después se ve que a él supuestamente le hacen el juicio y todo, y está su abogado, pero en el juicio salen grabaciones de él diciendo, sí, que yo maté a mis compañeros, no sé qué. Agarran al de rojo. Agarran al chamaquito. Al que dejaron vivo, él es el único sobreviviente. Él fue el principal sospechoso. Puta. Y lo zampan preso. Ajá. O sea, es que es un futuro distópico. Distópiquísimo. Sí, distópiquísimo. Entonces, después él está en prisión. Y ahí en prisión descubre que él tiene un poder. De que su sangre él la puede manipular para hacer armas, lanzarlas como balas. Su sangre. Sí, la sangre. Entonces, eso que él la dispara como balas y después de un rato, está pérdida de sangre, te pone todo anémico. Ajá. Pero sí, es bastante, bastante crudo así eso de que conoces a personajes, hey, qué bueno, este personaje es buena onda y puta, y resulta que es un asesino en serie, que no sé qué, que traiciona al bicho. Ahí realmente no cuesta hallar buenos, así alguien que vos digas, chivo, este es buena persona. Este va a ser el amigo. Ajá, cabal. Y el chamaquito también es eso, que como que es un niño todavía bastante ingenuo. No es como que, soy el gran chivazo que aquí va a sobrevivir, sino que él está, pero cagándose del susto en esta prisión con un vergo de criminales. Entonces, está bien interesante. El manga lleva, creo que más de 100 capítulos. Así que tienen ahí donde leer. Y como les decía, el anime acaba de salir, creo que ya 2 episodios o 3 a lo mucho. Yeah. Ya. Está bastante interesante. Nice. All right, entonces ahí está. Vamos entonces a continuar, señoras y señores, con un mini review de un videojuego. Y este no lo sacamos de un blog de videojuegos, sino que lo viví. Ay, ojo, ahí te vi que tenías un blog. Lo viví. Te transformaste en Batman. Jugué Batman Arkham Asylum, la versión que está ahorita en Steam a $7. ¿Ahí de ver? Sí. Usted que tiene la versión chafa. Es la versión chafa, sí, cabal, no era Batman, era Batmanuel. No, pero sí, era el juego completo, pero es la edición de Game of the Year Edition. Uh-huh. ¿Y eso qué tiene distinto? Pues fíjate que en realidad no sé. Yo creo que es lo mismo. Como que nada más. No sé si los trofeos o algo. Lo vuelven a sacar, creo, y lo sacan más barato, como un Greatest Hits. Como un Greatest Hits, me suena así. Okay. La cosa es que empecé a jugarlo. Me agarró un poco fuera de onda porque jugarlo en la PC es súper distinto a jugar los juegos en consola, ¿verdad? Ah, pero si tenés el trozo de Game Station. El Gaming Station, pero no nunca sacaron ese juego para Play 2, lastimosamente. Que es el corazón de mi Gaming Station. El Play 2. Entonces, no, me tuve que ni modo, suck it up y jugarlo en la Alienware con la pantalla 1080p. Ah, mierda. ¿Te resignaste? Sí, pues sin ni modo, ¿verdad? Con Surround Sound y toda la onda. ¿Qué juego más, paloma? ¿Qué juego todo más? Todo el sistema que tiene bueno. 1080p y todo, y él lleva para ver Doctor Who en el iPod. en el iPhone. La onda es que cuesta un poquito acostumbrarse a jugarlo en el teclado, pero sí hay una gran ventaja, que con el mouse, cuando estás usando el Batarang, que lo usas bastante en el juego, es mucho más fácil apuntar. Sí, grande en ráfaga, como que sos Duke. Sí, puedes hacer cosas bien chivas. Sí. Más adelante vas unlocking batarangs que le pegan a varios targets al mismo tiempo. Hay un batarang que lo puedes manejar, que lo puedes guiar. Hay uno que lo disparas y que explota, ve. Hay uno que tiene un sonic, boom. Que atrae a los. Atrae a los malos. Atrae a los malos. Y también tenés ese funciona bien chivo cuando lo mezclas con la cosa explosiva. Ah, eso es lo que me acordaba. Porque ¿Qué hace una batiseñal? Una batiseñal. Entonces él, con una gelatina, con una pistola, dispara esa gelatina, la dibuja así como una batiseñal. Le pone un timer o algo. No. Vos los detonás. Vos tenés un detonador. Entonces cuando tirás el batarán, cuando se acercan al batarán, ¡pacatá! Todo de un solo plaja al piso. No se mueren, esa es la onda. Que tenés que ir a pegarles una gran pijada después, porque si no. Trascorneada, paleado. Sí. Qué bueno. Es que los dejas amarraditos. Ah, ese es también chido. Cuando te colgas así, upside down. Y que no te ven. No te ven. Ya solo que te subís en la gárgola y no te ven. Ya no te ven. Estamos haciendo mierda. Esa gárgola parece Batman, pero bueno, no importa. Qué paloma les quedó de Batman que pusieron que la gárgola. Escultura. ¿Por qué no habrán puesto así, colgado de las patas, verdad? La onda es que se está cayendo porque a un ratito lo vi que estaba para arriba y hoy está para abajo. La onda es que lo peor es que tampoco, o sea, agarras a un malo, lo dejas colgado como que es murciélago. Y de ahí pasa lo de mar abajo y tampoco lo ven al que está colgado. No, cómo no, ese sí lo ven porque él grita. ¡Ey, que no sé qué! La mara llega a hablar con él y él le dice, ¡ey, ayúdeme! Entonces, primero vamos a agarrar al Batman y después te vamos a soltar a vos, que no sé qué. Y el chavo al rato se desmaya. La onda es que mezcla conceptos bien chivos. Ocupa el típico juego de stealth, que no te tienen que detectar, que andas todo. Tenés un takedown que es calladito, de que solo le tapas la boca y lo hasta que se desmaya. Sí, porque la madre le tapas la boca y se desmaya. Sí. Me imagino que también le tapa la nariz. Ah, okay. En la boca, al mismo tiempo. Y las orejas, por si acaso. Por si acaso. Y le mete algo en el baticorcho. En forma de batiseñal. Sí. Y aquí voy a ocupar la batilinterna. Creo que ahí se desmaya. El puta, si no te haces el desmayado, papá. Y ahora voy a ocupar la batilinterna. No, ya me desmayé. Esto sí que está duro para desmayar. Me va a correr la batilinterna. Ya se estaba desmayando y cuando le metí la batilinterna se volvió a parar. La onda es que eso y también los juegos de pelea. Porque tenés bastante donde tenés que... Ni modo, ahí no hay forma de hacer pelea Batman. de atacarlo. Uy, ya me acuerdo cuando me desesperó la parte donde te salen un montón de creo que es la de la Poison Ivy, que salen un montón de ah, del piso salen unas hierbas, sí, que te agarran. Hierbas que empiezan a disparar y que veo vos caminando y de repente ¡puf! Cae muerto el Batman que no te había dado cuenta y uno te está aventando esporas. Después de un rato te das cuenta cómo es, ¿verdad? Que tenés que echarle con el batarán, matar las esporas y después matas la planta. Pero sí, el juego está bien chivo, las gráficas buenísimas, el gameplay chivo. Sale el Riddler, aunque no sale en el juego, pero por todo Arkham Asylum vas encontrando como trofeos del Riddler y riddles que tenés que ir descubriendo. Y con esos riddles te va dando más upgrades, o te va dando trofeos o cosas bien interesantes. El juego está de la Harley Quinn, se le den más. Sí. Escrito por Paul Dini, el juego, por cierto, la historia. Y las voces son las voces originales de la... No, es James Earl Jones. Sí. Las voces originales de la serie de Batman. De Batman Animated. Batman. Así que buenísima. Puedes escuchar a Mark Hamill. Lo oyeron aquí primero, entonces. Yeah. Sí, pero el juego no ha salido. No ha salido. Es que nadie sabe de ese juego. Uh-huh. No, pero estoy súper, pero súper emocionado, esperando con ansias que salga Arkham Asylum 2. ¿Por qué? Pero de aquí a que salga en Steam. Bueno, no, porque Portal 2 salió en Steam inmediatamente. ¿De veras? Sí. O sea, ¿quién quita? Ey, ¿ya jugaste Portal? Portal no lo he jugado, pero Brito sí lo está jugando. Bueno, ya lo mencionamos. Después que Tico ahí tiró la recomendación, fui a comprar el Orange Box porque no lo pude comprar por el PlayStation Network, vea. Entonces fui a comprar aquí. ¿Por qué no? Y qué bueno está Puerta, ¿no? Fue buenísimo. Ya lo imagino, lo tengo listo para empezar a jugarlo. Y el 12 es más de lo mismo, pero le añaden más más elementos. O sea, en ese solo es los rayitos, esas chibolitas de energía, que los botones, y ahí los obstáculos, los robotillos. Y los cubitos y los que andas queriendo. En el Portal, más. En el Portal 1 no hay cooperative play. No hay. Ah, ok. Bueno, entonces, ni peleas contra nadie en ningún momento. No, bueno, sí, contás al matar a los robotitos, pero los matas a puro portal. Eso que haces un portal por acá y después haces el portal en el suelo. Se van por el portal y se estrellan por ahí. Uh-huh. Hasta ahí. En este también hay unos hells, que no he llegado a esa parte todavía, maldición. Que supuestamente hay unos de que anulan la fricción, otros de que son como antigravedad, que repelen las cosas. Hay unos puentes de luz que también hace un portal, los redirigís como vos querás. Hay unos láser que agarran unos cubitos que tienen como lentes, entonces los puedes dirigir los rayos. ¿Cómo es esto que al final peleas contra GLaDOS? Al final del 1 sí peleas contra... Bueno, ¿y GLaDOS, que no es la computadora? Sí, pues puede tal vez considerar pelea. O sea, la desactivas. Pero sí, la parte es cardíaca. Porque te dan como 2 minutos o 3 o 2 minutos, no me acuerdo, para desarmarla. O si no, suelta un gas y te mata. Entonces estás así como que... Bueno. All right. Y otra noticia. Empezó ya la sexta temporada del Doctor Who. Que ya lo bajé, ya lo tengo en mi iPhone listo para no verlo. Pero no he tenido chancecito. Maldito. No, yo como par de esas buenas cagadas y uno me ver. Pero mira, yo cuando vi que ya estaba, o sea, estuve el sábado así, ¿verdad? Refresh. ¡Pum! Download. Ajá. 0%. Waiting, ¿verdad? Waiting. Oh, no. Waiting. Downloading. 0%. 0%. 0%. Oh, shit. 0%. Reboot, ¿verdad? Rebooté el NAS, ¿verdad? Todo, ¿verdad? 0%, 0%, 1%, va. Ya está bajando. Mira, y bajó como en... Y el episodio es 720. Sí. O sea, el que es de 1.5 giga. Yo es el de 700. Pero bajó en... Sí. ¿Bajó en qué? En, ¿los cuetazos? ¿Una hora? Sí, que estaba toda la mara viendo. Uh-huh. Yo bajé uno de 300. ¿Pero qué opinan? Megas. Y junto bajé el Confidential, igual, también el 720, súper rápido. No, también me encantó. A mí me encantó. Yeah. Así, sin spoilers, no se preocupen, sin spoilers. Uh-huh. Porque sí, acababa de salir y sabemos que mucha gente no lo ha visto y sí realmente... ¡Pero se mueren! Pero como dice el tico, no pasa mucho realmente. Bueno, sí, en... pasan cosas, pero no te resuelven nada. Es, o sea, que no dice que... nada. Para empezar, es de dos partes. Es el primer episodio de dos partes. Entonces, yeah, sí se siente como... pues ya se quede el... Te tiran bastantes cosas que no te resuelven, obviamente, porque se queda media, se queda como en un cliffhanger. Uh-huh. Se siente, no se siente como principio de temporada, se siente como finalito. Fíjate que yo lo sentí más como episodio de media temporada. O sea, como que han estado pasando un montón de cosas y va hacia alguna dirección. Pero cabal, o sea, hay varias ondas de aliens que están saliendo, un misterio, cosas que pasan y todo, pero todo es como que añadiéndote más capas al misterio, pues. Uh-huh. En ningún momento te dicen, bueno, ya sé qué está pasando y estoy resolviendo esto, o esto es lo que vamos a hacer para derrotar, uh-huh, a los malos. Me imagino que muchos de esas todo cosas... eso va en el siguiente episodio, me imagino que el siguiente va a ser pura emoción de wow. Ay, me imagino que en el siguiente episodio van a resolver muchos de esos misterios. Y otros van a ser, me imagino, que el misterio que va a quedar para el resto de la temporada, por irlo resolviendo, uh-huh, hasta el final, vea. Lo que sí yo sentí... La típica pregunta, ¿se comprenderá la serie sin haber visto las primeras cinco temporadas? Sí. Esta serie... por lo menos tendría que haber visto la quinta, por lo menos. Tendría que, sí, cabal, por lo menos haber visto la quinta temporada. Y yo recomendaría ver lo de la cuarta temporada de Library... donde sale la River Song. Porque es el origen de la River Song. Entonces, uh-huh, ahí van a saber quién es esta chamaca que sale ahí. Entonces, ¿sí? Tendría que ver también el de los Weeping Angels. Ah, pero ese ya no, la quinta. Sí, Weeping Angels. Sí, pero ese, cabal, que vean la, uh-huh, quinta. Y con eso ya tienen. Yeah. No, pero lo que sí yo te digo que en este episodio... Y ya se me olvidó lo que iba a decir. La puta. Y el Alzheimer. Bueno, para mientras una noticia relacionada a eso. Podían poner a una tipa más fea que la River, preguntan por ahí. Yo creo que buscaron, pero no encontraron. Bueno, pues sí. Ah, ya me acuerdo de lo que decía. Noticia relacionada. Ahí están diciendo de que el premier de esta temporada ha sido el premier de temporada más con más bajo rating que ha habido, wow, desde que reiniciaron en el 2005. Wow. Que la audiencia bajó el 17% con respecto al, upa, al a la quinta temporada. Maldito. Entonces, Julio, eso es algo que comentaron bastante, de que porque ha bajado tanto, que no sé qué, es baja de calidad, porque mucha gente está con mucho entusiasmo. Pero otros, no sé. Y hasta sentí que esta demasiada calidad tenía para hacer un episodio de televisión. Le han hecho mucha bulla también el hecho de que se filmó gran parte de la temporada en los Estados Unidos. Eso a mí no me deja de poner incómodo. Fíjate, porque no sé por qué, si va a tener que ver con el plot, no sé. Y lo que sí se me había olvidado, lo que iba a mencionar y que se me olvidó, es que mucho de las cosas que salieron en el avance, porque no quiero decir trailer, en el avance de la temporada sexta, muchas de las cosas que a mí me llamaron la atención, que digo, ah, esto va a ser quizás el cliffhanger del último episodio, uh-huh, salieron aquí. Uh-huh. Muchas de las cosas que por lo menos a mí me llamaron la atención están en el primer episodio. Yeah. Cosa que me gusta porque... Y otras pocas que no están en el avance del segundo. Entonces, okay, es como que, puya, todo lo que hay, por lo menos, el resto de la temporada va a ser como full sorpresa para mí, porque lo que el trailer te dio ya salió aquí. Una cosa que también la Mara está esperando es el episodio de Neil Gaiman. Ah, sí. Uh-huh. También dicen que va a estar interesante. Bueno. All right. Y ahora, señoras y señores, continuamos con el Box Office. Adelante, Ticomán, con el Box Office para esta semana. Se está sirviendo ahorita. Está sirviendo lo que es un vergazo. Un tapirulazo. Un tapirulazo. De Sprite. De Sprites. Bueno, Sprite on the Rocks. La número 5 es Scream 4, que estuvo en posición número 2 semana pasada. Pues ya, ¿qué numérico sería eso? Uh-huh. La número 5 fue Scream 4, que fue la número 2. Uh-huh. Hubiera sido la 3, hubiera sido más chido. Sí. Hizo 7 millones, ya lleva 31, costó 40. La número 3, no, perdón, 4, que fue la 3. La del conejo de Pascua, ¿cómo se llama? Rebelde sin Pascua. Rebelde sin Pascua. Esa mierda. Sigue siendo pisto. Por cierto, la fui a ver. 12 millones. Oh my God, que lo siento. I had to bite the bullet y ir a verla con mis hijos. ¿Qué película más? Mierda. Bad movie. Volviendo Doctor Who en Twice. En vez de ver así. ¿Eso no se te ocurrió? ¿Cuál? Llevar Doctor Who en el iPod ahí. Ah, no, sí, que fuiste bien. No, la vi antes de que saliera el episodio. Sí, sí. La vi el domingo, precisamente. ¿La van a ver otra vez? Sí. Para ver en Twice. De ahí la número 3 se llama Agua para Elefantes, es un debut. O sea, realmente no sé qué. Me imagino que es una película con elefantes en algún momento. Es el bicho de Twilight y la bicha, ¿cómo se llama esta? La Reese Witherspoon. O sea, es como para limpiar los mocos a los elefantes, porque sí, por sí, ahí agarran el agua. Es de un bicho que trabaja en un circo y se enamora de la Reese Witherspoon, que también trabaja en el circo. Pero ella está casada con el ringleader. Es que ella quizás... Ajá, Lord of the Rings. Es que ella quizás le gustaban los elefantes, pero así... De formas. De forma, ¿verdad? Entonces él decía, aguas con los elefantes, aguas. Sí, aguas. Sí. El chavo supuestamente era veterinario y trabajaba cuidando a los elefantes, por eso es la onda de los elefantes. Él le echaba agua, es todo su realidad. Really, no espero mucho del chavo from Twilight. Nah. La número dos, esperen menos todavía, es Tyler Perry's Madea's Big Happy Family. ¿What? Es Tyler Perry, toda la serie de movies de Tyler Perry, un comediante que se viste de abuela. Ah, oh, shit. Y este es chavo, Tyler Perry hace una película a la semana, vos. Madea's. Esta película de Madea, no sé. Madea goes to jail, Madea goes, no sé qué, Madea has a colonoscopy, Madea, o sea, todo. Madea needs a kidney. Puta, pero hizo 25 millones. Puta. Me imagino que les costó como uno hacerlo. Uh-huh. La número uno continúa semana pasada con respecto a esta. Es Río. Esa dice que está buena. Millones. Ya la he visto, como yo la vi, sí. Ya vino. ¿Cómo puedo ver eso y no Sucker Punch? Mira, hablando de Sucker Punch, está en la posición número 24. En noticias relacionadas, Sucker Punch. Espérate. Vamos a ver. Ah, sí, espérate. Brito, dale. Sucker Punch no ha venido a El Salvador. ¡Pero Thor sí! ¡Al fin de semana viene Thor! ¡Vamos a ver Thor! Ya tenemos las entradas. Así que el siguiente episodio, ya saben, va a ser Thor. Como dice Conan O'Brien. Mira, por cierto, que aquí en El Salvador ya está el servicio de una cadena de cines que no nos patrocina, pero podría, de comprar las entradas con anticipación y en línea, ¿verdad? Uh-huh. Entonces compramos para ir a ver este Thor. Pero vi que no está, ¿te acuerdas que te mandé el mensaje? Que no estaba en 3D, que si la veíamos en 2D para que era la versión uh-huh. subtitulada. Uh-huh. Pero ya después cuando ya me cayó la confirmación y todo eso, $14, dos entradas. Yo, 7. Porque lo que decía era XD. Ajá. Porque decía que está en 35 milímetros normal, XD y 3D. Eran las tres opciones. Entonces yo, XD era la única que estaba en subtitulada. Ah, ok. Entonces, pues, ni modo, vamos, XD. Ah, entonces vamos a ver la 3D. Sí. Subtitulada. Sí. Papi. Y bueno, digital, lo cual es buenísimo porque no hay. Yo por eso quería el XD, porque sé que es la digital, pero. Pero esta película no sé si yo la hicieron. Yo no sé, o sea, es que para mí es el problema, si la convirtieron. No, por eso te lo estoy diciendo que en avance, porque el para mí yo no he visto ninguna película que realmente valga la pena ver en 3D. Ninguna, ni la muy Avatar mierda esa que supuestamente era hecha para 3D. Ni Tron, que me encantó la película, pero no. Lo animó. Bueno, all right. Ey, pero fuimos a ver Batalla de Los Ángeles. ¡Pan! ¡Sí, oh, cierto! Yes. Se les olvidó a ustedes en la preproducción. Yes, sorry about that, pero démosle. Batalla de Los Ángeles. Full spoiler. Full spoilers. Así que si no la han visto, yes, save your money. Y aquí va el... Danger, Will Robinson. Sin prejuicios. Sin prejuicios. No tanto como save your money. O sea, no para mí al menos. Mira, yo soy loco y bien ya lo he dicho muchas veces que una de las maneras como yo mido las películas es que... Si la vas a ver, a ver. Exactamente. ¿La puedes ver otra? No. Uh-huh. Me gustó. Salió del hoyo del que comenzó. Puta. Porque puta comienza esa película. Qué mierda más lenta. Man. No. Es que, vale, me desesperó. Que toda la puta película es shaky cam. Ah, eso, es que al principio el hijo puta no pudo gastar en un puto trípode. Ajá, nada, o sea. Ajá. las escenas de que los cheros platicando en un restaurante y no, viendo la foto cuando le dice, ay, la foto con... y te toman de la cara del tipo a la foto que está en el escritorio y la, shaky cam. Y la mueven todos. Puto. No, men, eso, casi vomito. Sí, mareaba. Sí, eso abate. Y realmente desespera y distrae. Yo lo que siento es que, o sea, sí, como decía Brito, levantó al final, sacó, tiene bastante acción, ya en las últimas ya peleas. Al final, los putazos, pero eran buenos pijasés. Pero para mí, por ejemplo, el principio de la movie, cabal, vea eso, que ay, que yo soy el soldado que me voy a casar, y este es mi amigo, que no sé qué putas, y que vamos a comprar las flores, y este es el otro soldado que está visitando a su hermano muerto, este es el otro soldado que está bien jovencito y que por eso toda la mano lo jode. Puta, y a la hora de los vergazos con el shaky cam, más todos los uniformes que andaban, más todo el humo iba a la cera. Putas, ¿era quién? Se murió un hijo de puta. Ah, también se murió. Era uno de ellos, ¿verdad? Pero. Era uno del pelotón, se murió. A ver quién puta es. Uh-huh. Vea, solo reconocías que, tipo, al que se iba a casar de lentes, porque grandes lentes, cada vez que le enfocaba la cara lo veía. Estaba el otro, el doctor, uno cada vez que hablaba, que tenía un acento así como africano. Ajá. Y de ahí. Al mero mero. Y el mero mero, que le veías el camanance aquí, el hoyuelo en el mentón. Que por cierto era Two-Face. Sí. Hizo cabal, Eckhart o algo así. Uh-huh. Tipo. Pero cabal, eso que. Puta, empezaban los vergazos y wow, se murieron tres y saber quién putas son. Y también eso que. La ves y puta. Los soldados hechos puñitos, como que son los gandules de narices romanos. Puta, eso desesperado. Caminando a media calle para que los odiaran los pues aliens. Sí, lo que te decía. Estaban los aliens, ya los habían visto que estaban en los tejados. De rascacielos. O sea que si ellos escogían irse a la orillita de este rascacielos, que ellos estaban en el tejado, no les iban a poder disparar. Pero no, ellos iban a media calle para que los agarraran de cualquier lado. Lo que sí me gustó a mí era el hecho de que primero que los aliens no era lo típico de que, ah, nuestras armas no son efectivas y vamos a buscar cómo sea para matarnos. No, sino que les disparaban y lo hacían. Pero mira, el plot... Les costaba, pero por lo menos veías que... ¡Pum, pum, pum, pum! Caían, se volvían a levantar, pero... Era una película de guerra, situada en la guerra, se bien al estilo Saving Private Ryan, en el sentido de que vos estás viviendo el pijaseo desde el punto de vista de los soldados, pero la fórmula termina siendo la misma fórmula de Independence Day, donde... les hacen mierda, los van a... ya están, no, y de repente descubren cómo. ¡Ah! Es que es la onda ya. Que... Y espérate, ¿y qué es lo que descubren? ¿Ah? No, es que ¿cómo es la debilidad crucial, ¿verdad? Ajá. Pero esta debilidad crucial no era tan crucial, ¿verdad? Era una nave que descubrieron nada más. No, pues sí, pero la verdad es que lo mismo que Independence Day. Uh-huh. Era la nave que controlaba las otras naves. Las mini naves, ajá. Pero, puta, o sea, unos seres tan inteligentes como para salir de su planeta y llegar a otro... Uh-huh. Y no se les ocurrió, ey, ¿qué pasa si nos echan en la nave? ¡Las cagamos! Nunca lo van a lograr, nunca lo van a lograr. O sea, no es como que, puta, están echando esa nave. Ok, pasemos al secundario, va, pum, allá está otra. No hay redundancia, ¿verdad? No hay redundancia. No hay redundancia y no hay ni siquiera un failsafe así de que, ey, bajaron la nave, no tenemos señal, no nos estrellemos al suelo. Sino que mantengamos la posición o regresemos a una posición. Y ni siquiera neutra, era como que. O vámonos arriba otra vez. Ni siquiera era como que. Ay, no tenemos control. Entonces veías las naves como siempre con propulsión, pero no, sino que. Se apagaban y. Y caían a la misma. No tenía lógica. Tenía otras fallas así, tipo cuando dicen, ah, que los aliens estos usan el agua como recurso para hacer energía, que no sé qué. Entonces, los niveles del mar. Están bajando. Están bajando. Entonces vos decís. Puta, para que globalmente baje el nivel del mar 10 centímetros, calculate ese volumen. Ajá. Es un pico en la vista. No es muy deficiente. No, y te acuerdas que al principio cayeron los meteoritos y todo. Y dijeron, ah, pero los vamos a hacer mierda porque ellos no tienen naves. O sea, vamos a nosotros dominar el aire. Puta, y de repente está lejos de naves, que a ver de dónde salieron. No, y eso también, fíjate que pensando, medio me cayó mal. O sea, que solo enfocaron a los soldados. Me hubiera gustado ver, puta, batallas aéreas, este es el bombardeo, uh-huh. O puta, cuando se echaron la base donde regresaron, y puta, jodieron nuestra base. Uh-huh. O sea, sino que salían ellos nada más, y solo te decían, sí, no estamos, no ríete, que pelea más, para lo mismo que está pasando en otro lado. Yeah. Y el gran despije para sacar a los primeros, cuando ya ellos lograron llegar a la estación de policía. Ajá. Que llegó el helicóptero y que no, y que solo nos vamos a llevar a estos. Y yo, ese helicóptero no va a sobrevivir. Sí. ¿Qué te dijo, man? Cuando para arriba, ya, si hasta yo hasta le hice, cuando se iba despegando el helicóptero, yo le hice, ¡boom! Y acabó el ratito, ¡pah! ¡Salud! Y lo que sí me gustó, otra cosa que sí me gustó, y que a mí me gusta cuando las escenas de guerra son así, que vos oís no el sonido de los disparos, sino que el sonido de cuando están cayendo los disparos, sí, de tu lado, ¿me entiendes? Y que no oís allá donde los disparos, ¿no? Que solo... a todo a tu alrededor, güey, puta, que se hace desesperante, creo. Sí, sí. No, esas es lo único rescatable, quizás, de la película, son esas escenas de los hijos de Puya corriendo y las balas cayéndole cerquita y las tácticas, really, no mucho. No. Pero la adrenalina sí te la levantó. Porque eso cuando poquito. El tipo se echó eso, que tiró la granadita así, y que cabal le cayó, puta, qué pulso. Sí. ¿Qué, al volado que iba a volar? Ah, sí. Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Entonces, la película, yo no la vería de nuevo en ningún formato. No es una película para verla dos veces. Jamás. Si la veo en cable, yo creo que pararía a ver así la segunda película. Te vas a hacer unas palomitas de maíz para que pase la primera parte, te servís la primera para llegar ya con este pie. No, yo digo, si estoy pasando canales y... Ah, esta es la Battle Saga, va. Sí, pero, un ratito. Te apuesto que si está... No es que está empezando y... Ah, la voy a hacer. Cuando se está chupando en la playa, no te vas a quedar viendo esa escena. No, ni mierda. No. All right. Señoras y señores, entonces continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. La... Carnita. Y se trabó el gato con la carnita. Puta, pero se traba haciendo... diferente. Sí, le están haciendo algo. Maíz. Cada vez se traba distinto. ¿Verdad? Andar en celo el gatillo. Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial vamos a hablar acerca de una serie de que he estado leyendo. Se llama Chu. Solo hubiera podido ser Gru o Chu. Y se las recomiendo. Está buena. Fin del episodio. Yeah. Ok. Tengo la suerte que Tico Man ya la leyó. Así que yo voy a subir. No, hombre, podremos hablar los dos acerca de este, porque yo la he leído desde hace tanto tiempo que muchos nombres y cosas se me han olvidado. Ah, aquí me va a ayudar. La única serie que leí, ¿y el resumen que te mandé ahora? Obsesivamente. Aquí lo tengo. Ah. Este es tu resumen que me mandaste, que era un link, que era en.wikipedia.org wiki Chu. Ajá. Vale, ese es el... Aquí está. Chu es una serie de comic books escrito por John Layman, y el arte es de un chavo que se llama Rob Guillory, que no sé si ha hecho otras cosas. No sé. Porque el arte, el estilo de arte de este chavo es bien peculiar. Es un estilacho un poco grotesco, bien exagerado. Bien caricaturesco. Pero sí, le tira a lo grotesco. Le tira bastante a lo grotesco. Exagera mucho algunos features, ¿verdad? Una cosa que tal vez le criticaría es de que, por ejemplo, te sacan a la novia de... Eventualmente novia del Chu, a Melissa, no sé qué, Mintz. Sí. Y después te sacan una que era un agente de la Department of Agriculture, que era palomísimo, que tenía una rata mascota, que no, qué puto. Sí. Que supuestamente a las dos las pintan como que nena, ¿verdad? Ajá. Pero eran horribles. Te las pintan, pero textualmente, porque dibujadas las ves y... Puta, man. Y tipo la novia varía desde... Ey, la dibujan cute a... Puta, ¿qué le pasó? Como las piernas como que le han amarrado un par de jamones ahí. Uh-huh. Y así... Unas grandes caderotas. Más raro, pues. O sea, como que chiste mexicano. Sí. Y después unas chiches enormes. Como que es la yayita. Sí. No, y hay una parte en que está así la espía esta... Sí. Que le ha levantado la pierna. Que le levanta la patilla y lo tiene como ahorcado contra el... Sí. El que ahí, puta, la pose que tenía, rarísima, ¿sí? Sí. Se veía bien. No se veía bien. Pues entonces, pues, sí, no vas a ver fanservice ahí. Sí, no hay fanservice, para nada. Chew, ahí están preguntando cómo se deletrea, es como masticar. Sí, C-H-E-W. Y el tipo, el principal de la serie es Tony Chew, que Tony, si se deletrea C-H-U. Sí. Tony Chew tiene un poder que es bien complicado y que no se lo deseo a nadie. Se llama Cibopath. Y básicamente él, cuando come algo, él puede ver toda la vida de lo que él comió, incluyendo cómo fue que murió y todo el proceso de la preparación de la comida, ¿verdad? Donde les encanta al principio, de por lo menos las primeras partes, sacaba los prólogos, un tipo haciendo una hamburguesa y alguien le dice algo al que está haciendo una hamburguesa y aquí va el moco. O que está alguien haciendo su plato y se corta el dedo y ahí va la sangrita al caldo y todo eso, o sea. Entonces él ve. Quieren que sopiese. La historia del chavo que se cortó el dedo, porque ahí va la sangre de él. Entonces. Y con esa gotita él ya lo puede. Sí. Si se toma. Es que no era gotita, era chorro que se fue. O sea. Sida te daba y tratabas de dar foto. Bueno, ese es el poder de Tony Chew. Y te das cuenta más adelante en el cómic que no es el único que tiene ese poder de Cibopat, sino que también está su partner, Savoy. Mason Savoy. Y había otro más también. Sí. Un cervo. Ah, sí, sí, exactamente. La cosa es que ellos tienen ese mismo poder cibopático para poder ver qué es lo que ha pasado con algo de su comida. La única comida que puede comer Tony Chew que no le da esas visiones son los beets, que son como los rábanos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí lo ves comiendo sopa de rábano, que todo lo que tenga que ver con o sea, rábano. Los rábanos son su criptonita. No kriptonita, esa es su salvación básicamente, en el sentido que eso lo puede comer sin estar teniendo visiones pues de pero y si digamos si se comía un guineo, él podía ver la planta donde nace. Y si digamos yo estoy haciendo una sopita porque va a venir Chu. Ajá. Y ahí, güey, puta, me herí, cayó el chorro de sábado. Sangre ahí. Le voy a echar rábano. No, él siempre ve. Él siempre ve, ajá. O sea, no va a ver qué pasó con los rábanos, sino que va a ver qué pasó con todo lo demás que está comiendo. O sea, que él tiene que estar rábano. Si le echa agua, ya las cagó. Ya vio el pozo, ya vio... Pero no, el pozo. Yo según veo, él sí se echa vegetales. O sea, ahí lo más que ve es... El gusano que... Sí. Es así tipo, le echaron pesticida o una onda así. Ajá. Pero no, le afecta menos que comer carne. Que ve así a la vaca. Que es así que le están destazando y todo. Si antes una tortilla, era con semilla mejorada. Era que ella trae veneno. Sí, cabrón. Todo ese tipo de cosas. Pues no necesita tener mucho poder. Tanto una pupusa se muere, si me puta. No, me puta, porque mírate, la pupusa va. Colocho. Todo el pelo que le cayó, vea. El moco de la vieja. El ¿cómo dinero mataron al cuche? Le calcaron que cuando el dinero que está cobrando, que la misma que hace la pupusa es la que cobra. No, pues tienen un cuacalito ahí de agua que vos lo metes en la mano y ya grabaron. Olvídate que el queso. Hijo de puta, porque ahí está la vaca. Bueno, la onda de este chavo, el mundo en donde vive Tony Chew. El granjero se cogió la vaca. El universo este. Ah, bueno, otra de las cosas. Él nunca ve nada así como que, una vaca o un pollo que vivió felizmente. Ah, sí. No, siempre le pasó algo trágico. Sí, lo atropellaron. Pobre animal, ¿verdad? Bueno, la onda es que si le pasara algo bonito, todavía estuviera vivo. Sí. Él trabaja para el FDA, para el Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Eventualmente. Y lo que pasa es en este mundo es que hubo un outbreak de ¿cómo se llama esta fiebre aviaria? Uh-huh. Entonces en los Estados Unidos pasaron su ley que prohibieron el consumo del pollo y de cualquier ave por precisamente porque mucha gente se estaba muriendo debido a esto. Entonces el trabajo de él es ir y meter presos a los que están vendiendo en el mercado negro pollos, huevos y todos los productos aviarios, ¿verdad? Han salido empresas que hacen sustitutos de pollo, sustitutos de huevo, químicos, ¿verdad? Y de huevo. ¿Qué? Por si te bajan los huevos. Sí. Y pero el trabajo de él es básicamente ir a hacer esos hay clubes así tipo los speakeasies cuando fue la prohibición de Guaro en los Estados Unidos. Clubes clandestinos donde puedes ir a comer pollo. Exactamente. El hermano de Tony Chu se llama Chao. Chao Chu. Chao Chu. Y Chao Chu era un... qué raro, che. ¿Sí? Otro hermano que se llama Pica. Sí, bueno, es un puño de hermano. La cosa es que tenía un... tenía un restaurante. Un show de cocina, creo que era. Sí, era un show de cocina. Bueno, era un chef reconocido, famosísimo por sus recetas de pollo. Entonces, él se ha puesto súper en contra de la prohibición del pollo que ha hecho los Estados Unidos. Y hay unas sus teorías ahí de conspiración de que el gobierno fabricó esta fiebre aviaria con alguna agenda alterna. Y que por eso es que nadie está comiendo pollo ahora, que tienen otra agenda ahí escondida. Pero Tony, el trabajo de él es, él se toma muy en serio su trabajo y él está investigando todo esto. ¿Qué onda con los pollos y qué onda con todo esto? Sale ahí en la serie, este personaje que se llama Mason Savoy, que es un chavo enorme, que habla súper elaborado. O sea, él no te puede decir en una oración, sencilla, que tiene hambre, sino que dice, ah, sí, el cuerpo necesita los nutrientes y me está desesperando. La necesidad gastronómica, me sucumbo ante las necesidades gastronómicas de una gran paja. Una gran paja, para decirlo algo bien sencillo, y casi nadie le entiende. También tiene otro partner, que no me acuerdo cómo se llama. John Colby. John Colby. Y John Colby, Es en una, creo que uno de los primeros. El primero le pegan un hachazo en la cara. Le pegan un hachazo cabal en la cara, en la cabeza, así, le queda el hacha ahí prendida. Wow. Y Tony cree que se ha muerto. Pero no, andaba de parrón. De alguna forma le hacen una su operación yuca y le convierte la mitad de la cara, se la sustituyen por un subrobot. Entonces, o sea, queda así bien a lo Terminator cuando le han jodido la cara. Exactamente. Y el ojo que tiene ahora es súper especial, ¿verdad? Con ese ojo puede hacer análisis científicos y toda la onda. Una gran pelazón, chavo este. Tony Chu está trabajando ahí y el jefe de Tony odia a Tony. Pero lo odia porque lo considera que es un freak. ¿Cómo es posible que alguien pueda comer algo y...? No, y aparte que en su trabajo le han hecho que coma cosas podridas, humanos... Ese es el jefe. Si el jefe, de repente, cualquier escena del crimen le decía, hey, comete este chucho muerto. ¿Verdad? No, pero también el primero fue de que descubren al chamaco que le había caído la sangre, sí, a la sopa, le ve la impresión que era un asesino en serie. Exacto. Entonces, cuando se muere antes de poder confesar quiénes son las víctimas, entonces viene el Chu y empieza a comerle la cara al tipo. Sí. Entonces, ahí fue que el jefe dijo, no, puta, este caníbal loco, que no sé qué, que me han venido a tragar acá. Yeah. También eso creo que influyó. Sí, pero lo odia. Porque, bueno, la vez pasada que le hizo hasta comer excremento. Ah, lo mandó a comer, pero resuelven el caso antes de... Sí, el otro chavo le ayuda, el robótico. Le ayuda para que no tenga que comerse eso. Otro personaje de la serie es Amelia Mintz, que es una crítica de restaurantes, escribe para los periódicos, pero ella tiene un poder bien chivo. Ella se llama un saboscriber. Entonces las saboscribers te pueden escribir con tanto detalle y con tanto... Elocuencia, exactamente. ¿Cómo sabe una comida que vos sentís el sabor de la comida cuando lo estás leyendo? Tanto así que se metió en problemas porque en una ocasión fue a comer a un lugar donde la comida no era buena y lo escribió tan mal que todo Nueva York que leyó ese periódico sopió. Todos se enfermaron de lo que ella había escrito, ¿verdad? Ella está investigando por su cuenta. Algo que está como que un artículo que ella quiere hacer, un reporte investigativo acerca de una fruta nueva que se llama Galsberry y lo cual lo lleva a una isla que se llama Yamapalu. Ahí en Yamapalu, Tony llega, y aquí creo que me salté toda la parte de los me salté toda la parte de cuando van a la, al Ártico, ¿verdad? Sí, justo antes. Sí. Justo antes de que el tal Savoy, el compañero, los primeros episodios de Tony Chu, sí. Resulta que él anda investigando por su cuenta qué onda con esta conspiración de antipollo, sí. que tenía el gobierno. Que él... Él cree que también es paja, que hay algo más. Que es paja. Al parecer, según dibujitos que han puesto ahí, como que perdió a alguien durante la epidemia de fiebre aviar. Uh-huh. Pero cuando descubrió que es paja, como que estaba utilizando sus recursos de como agente del Food and Drug Administration para ver qué onda. Sí, pero, para investigar más. Pero después el compañero descubre que él había matado a un testigo, una onda así, ¿verdad? Sí. Y entonces, cuando lo trata de arrestar, el otro se va y ahí está. Le pega una gran pijada a Tony Chu. Ah, sí, que sí, un puto espalón. Sí. Y le muerde una oreja también. Ah, le arranca una oreja y le dice, mira, si te vuelves a acercar a mí queriendo arrestarme... Me la como. Ah. Me como la oreja y voy a saber todos tus secretos. Vaya mierda. Así que ahí está Mason Savoy, que más adelante vuelve a salir. Ahí estará con spoiler. Sí, ¿verdad? Bueno, eso estamos en versiones con muchos spoilers. Ponerlo en el blog así antes de... antes que lo vaya. Danger, Will Robinson, danger. Hay otros personajes, hay un vampiro, y como que hay un clan de vampiros. Bueno, yo entiendo que no es vampiro, sino que es el otro psicópata, ¿cómo se llama? Sí. Que se ha afilado los dientes para hacerse creer que es vampiro. Se ha afilado los dientes y actúa como vampiro. Sí, actúa, sí. Y es Paloma también, para saber. Paloma. O sea, el más lúcer para saber que creo que es este Chu. Sí, Tony Chu. Ah, y aún así no le va tan mal. Sí, bueno, sí. Porque es a pretty good, se pelea bien. también tenés otro poder que están ahí, son los Sibo Locutor. El mudo. Que hablaba así como... Pero era mudo, no hablaba, ¿verdad? Era un chef famosísimo, pero este chef nunca hablaba, nunca hacía nada. Pero él te preparaba algo rapidito, te lo comías y ahí sabías qué es lo que él quería decir. O sea, que él se comunicaba a través de la... Pero que era famoso porque había adaptado las obras de Shakespeare a comidas. A platos. Sí. Óperas. Y sinfonías. La mara comía y... Oh. Sí, lloraban y... Oh, esas, o sea, todos los courses te iban llevando por una historia que él iba contando. Entonces era súper, pero súper... Era un artista. Era un artista, exactamente. Tenés a los Voresov, que son mara que a medida van comiendo más, se van haciendo más inteligentes. Uh-huh. ¿Verdad? Bueno, pues ese, no sé si lo leíste, que ese sale un tipo que había comido tanto que era... Migdalo Daniel, el gordote aquel. Que era grotesco ya, pero eso que algo quería descifrar, que por eso estaba comiendo tan vorazmente, entonces... Sí. Se muere, parece. Antes, sí, pero no sé al final qué es lo que quería descifrar. No se sabe. Bueno... Lo todo esto es alrededor de una fruta que se llama Gales Berry, aparentemente. Cuando al fin Chu logra conseguir un pedacito de esta fruta, como que se da cuenta de que viene de afuera del espacio. ¿De afuera del espacio? Sí. Desde más allá. O sea, no en el espacio exterior, sino que más afuera. Más afuera, por eso es que es en el espacio exterior. Oh. De exterior. De exterior. Pero es la que sabe a pollo, ¿verdad? Y sale a pollo. Entonces, mucha gente en el... Quiere de sustituto. Lo quiere como sustituto, porque sale exactamente a pollo. No, pero fíjate, la serie está buena. Realmente entiendo por qué la nominaron, porque está bien divertida. Chistosa. Hace muchas referencias a Pulp Fiction. Sí, como que son fans. Sí. Es humor negro, porque hay sangrerío, hay cosas grotescas, o sea, está el tipo que llega a una escena del crimen y está un policía diciéndole, sí, mira, que no sé qué, ¿verdad? Aquí está la víctima, y el otro, gracias, y le saca una mordida, y chomp, ¿verdad? Le pega el gran mordida. Y sopean, y después que, otra que le tienen a la víctima, pero ya la cremaron, se hartan la cenicita, okay. de ahí... Cuando salen las letras en el cielo. Bueno, espérate, cuando se va Chu... Se ve la familia. Llega Chu para Thanksgiving. Ajá. Chu va, bueno, se van todos a sus casas, a sus familias, y Chu llega donde a su familia, que por cierto, ahí está Chao Chu, que lo odia. Siempre se pasan peleando, a pesar de que Chu ya le salvó la vida. Pero sí, también... Sí, pero es porque el tipo es cocinero y quiere cocinar pollo, y el otro que es ilegal y que ni el hermano le da chance de, sí, de torcer un poco las leyes. Sí, no hay chance. La cosa es que el Tony ahí va a encontrar a toda su familia y aparecen así con letras chiquitas todo, ¿verdad? Este es el abuelo, este es el no sé quién, y todos son Chu, entonces no sé qué es Chu, no sé cuánto es Chu. Ah, Chu, ¿qué? Entonces, la cosa es que de repente aparece una cherita ahí y aparece al abajo el nombre, que es un chero. Es uno de los hermanos. No es Anthony, no me acuerdo el nombre del chavo, pero dice así, nombre artístico, Miso Honey. Se llama Harold. Harold Chu. Stage name, Miso Honey. Miso Honey. Y ahí te das cuenta también de una cosa que no lo vamos a contar porque es un spoiler, pero se pinta que va a ser una parte importante de la historia. No, y otra de que la ex novia del Chu, de que le como regalo de compromiso, le regaló el dedo del pie. Sí. y que el Chu lo guardó así para recordarse de lo loca que estaba. Lo guardó en la refri. Sí, y lo encuentra la novia. Bueno, pero es que pasan unas mierdas. La novia, por cierto, es la escritora, pollo, ¿verdad? Y el pollo. ¡Ay! Hay un pollo que maldito es. Se llama pollo. Es que hay peleas de gallos, que son ilegales, obviamente. Ajá. Entonces, el más maldito de todos estos gallos asesinos se llama Pollo, pero así con Y. Y tiene mascarita de luchador mexicano. ¡Mucha lucha! Sí, no, y es maldito. Si, la cosa es que uno dice, es un gallo peleador, pero no sé. Pero en una de esas sacan una escenita donde está el gallo luchando y te das cuenta de que no es simplemente un buen gallo luchador, sino que el hijo de puta es endiablado. Puta, sí, es más malo. Más malo que hacer. O sea, casi se harta los otros pollos. O sea. Puta. Pero. Sí, maldito. Miren, la serie, definitivamente buena. Completely out there. O sea, no se parece a nada. Está súper bien escrita y cabal le mete esos detallitos chistosos entre medio de la escena dramática. Yeah. Pero bueno. Así que ahí está, y por algo pues ha sido nominada a 3 Eisner Awards. Lo que está viendo es el artista Rob Guillory. Sí, es su primer trabajo profesional, así. Había trabajado anteriormente como para web. Ajá, cosillas, un poco menores. Sí, caricaturas pero, y pero web. Este es el trabajo más de más proveniencia que ha tenido. Sí. Imagínate que... Muy bueno. Muy bueno. Cuando puse el volado que íbamos a hablar de esta serie en el blog, ajá, yo le puse que era de Vértigo, fíjate, porque se siente como una serie de Vértigo. No, es Image. Pero es Image, y... No sé, la Image como que está sacando series bastante buenas. Entre Morning Glory, esta, Invincible y todo ese universo. Le está yendo muy bien así en cuanto a traer talento. Porque cuesta clasificar realmente, Chu. Bueno, a mí lo que me gusta que va a salir una serie de Showtime basado en Chu. Espero que no les quite tiempo a la producción. ¿Animada o...? No, parece que va a ser live action. Espero que no les quite tiempo a John Layman y a Rob Guillory, ¿verdad? Esta serie, porque sería para mí bien trágico que pararan los cómics, o parara la historia, o se retrasara por estar haciendo esto otra cosa, ¿verdad? Que, porque hasta el momento está... Excelente. Sí, está muy bueno. Yo me eché una sesión maratónica de leer esta onda y te digo, muy, muy bueno. Bueno, yo llegué al punto donde, bueno, ya estoy esperando cada vez que salga el nuevo, ¿verdad? En el Comixology para comprarlo. Y ahorita estoy jonesing, o sea, esperando con ansia. ¿Cuándo viene el próximo? ¿Cuándo va a salir el próximo issue? Así que ahí está. Ahorita son 18. 18, ajá, pues ya leíste el 17. Hay 18 a ver, el otro. Episodios, cada uno muy bueno siguiendo la historia por un buen camino. Así que ahí está Chu. Chu. Y con eso llegamos ya a los correos. A los correos, así es. Y para variar, yo no tengo aquí lista la canción. Ahí está. Y señores y señores, le daremos lectura en este momento. Este. Este. De momento. Ah, este. Okay. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Ormiguru, que nos dice acá: hey, geekos, les tengo una pregunta que no tiene nada que ver con el tema de los cómics. Más bien es acerca de gadgets. Hace como un año Omar platicó de un aparato que le conectas un disk drive, lo pones en la red y se encarga de descargar desde torrents directo a ese disco. Hoy platicando con un amigo me decía que tenía en su tenía su compu prendida 24 horas porque siempre estaba descargando, pidiendo al señor Torres prestado unos animes o algún juego. Y le comenté de este aparato, pero por más que lo buscamos nunca pude dar con el nombre de dicho aparato. Así pues decidí mandarles un email para que, si entendieron de qué hablo, me hagan el favor de decirme cómo conseguirlo y cuál es el nombre. En momento, mi iPod tiene unas fallas y no he podido escucharlos, así que agradecería me respondiera mejor por email, ya que sabe cuánto tiempo pase que no pueda volver a escucharlos semanalmente. Gracias, bueno, y salud. Por cualquier cosa, dile a tu amigo que él baje a una computadora y nos oiga. Sí. Y que lo compre por medio del link. Sí, que lo compre a través del link de la página de los Comic Geekos. Que done. Pero bueno. Adonix es el nombre de la. Adonix NAS. Sí. Adonix NAS Adapter. Adonix con dos Ds. Uh-huh. Y una X. No, no. Adonix. No, con C. Es con C. CS. CS, pues sí. ADDONICS. Y lo puedes comprar en Amazon. Ocupa nuestro widget que está en la página principal de los Comic Geekos. No, de cosé. Vale como 60. $40. $40, anda ahí, ¿no? Y es una belleza de aparato. Pero es el Adonix NAS Adapter. Yeah. Muy bueno. Ojo que ya está el NAS Adapter 2. Sí. Que es un poco más caro. Ese es el que vale ahorita como 60. Yeah. Y la única diferencia es que tiene dos puertos USB. Sí, pero solo para un disco y el otro es para un impresor. Para un impresor. En este, o sea, que nosotros tenemos. Que aparte, eso te sirve de print server. Ah, pero tienes que desconectar el disco y conectar el print server. Sí. Pero sí. En el actual, en el que yo tengo aquí, sirve para las dos cosas, ¿verdad? Y solo de. Lo que no he probado todavía es conectarle un hub, un USB hub. No sé si funcionará. No funciona. Ah, ok. Y solo lee. Solo le puedes conectar discos hasta de 2 teras. 2 teras. Uh-huh. Ok. Bueno, ahí está. Adonix. Mira, ahí te mandaremos un email diciéndote que es el Adonix. Por acá tenemos un email de Moneybolis y nos dice nuestra amiga Moneybolis. Uh-huh. Que también es como Viagra, pero. Sí, bueno. Money. Ya que Brito no está acosando. No. Money nos escribe y nos dice: hola, chicos. Mando este correo. No, así menos que van. Sí, ¿verdad? No, así. Sí, ¡hola! Pues, de culero. Bueno, para apoyar a Omar. Se tiró un retipuncito. Sí, ¿verdad? Que no era así. Y decir que Chu es de mis cómics favoritos. La historia muy original. Un humor muy bueno y dibujos con una estética que le queda perfecto. Es que no es prolijo. Se puede leer varias veces y descubrir pistas de la trama de la historia. Extraterrestre, vampiros, pollos locos. ¿Qué más se le puede pedir a Chu? También le mando una canción sobre Chu por Adam Warrock. Es un cantautor de rap que hace puras canciones geekas. Warrock. Warrock. Sí. Espero que puedan ponerla. Deseando que estén bien, me despido con un saludo. Moni Bolis desde Guadalajara. Gracias, Moni. Pondremos esa canción. También tenemos por acá un email de Paco Rodríguez que nos dice: hola, Geeko, soy Paco Zombie. Hola, Paco Zombie. Y les saludo desde Michoacán, México. Desde Suchoacán, sí. Escribo para hacerles unas recomendaciones de película y descarga de frustración. Caperucita Roja podría hacer una lista de contras y ningún pro sobre esta película. Uy. La rubia nunca coge. Por mucho que le agarran una chiche y nada más. Véanla solo si quieren quedar bien con sus reinitas. Veredicto, todo un chick flick. En todo caso, les recomiendo el clásico de culto de Neil Jordan, The Company of Wolves. Ahí hay chichis, lobos y pelos ochenteros públicos, dice acá. Pero con un mensaje mucho más válido contra el abuso de menores. Los pelos. El otro es A Serbian Film. Causó gran controversia en España, pues el director del Festival Sitges, Ángel Sala, fue denunciado por la Fiscalía del país por proyectarla, específicamente por dos escenas en las que se tiene sexo con un recién nacido y con un niño de 5 años. Amén de su temática brutal. ¿Qué? Hace años no veía un film con tanta tensión, dice acá. Puta. Tranquilo, Kikes, Gikos, ni en la saga de Scary Movie reí tanto. Un actor porno sin dinero es contratado para realizar sin saber un film snuff. Lo drogan y obligan a violar y ser violado por tipos que bien podían paredar a los tres chiflados. Sus miembros viriles son prótesis plásticas que parecen monstruos de Alien. El bebé es un Muppet que se parece a Basilio de los Muppet Babies, violado por un Eric Cartman. El niño de 5 años abusado es además un cadáver. Abre los ojos sin querer todo el tiempo y aguanta la risa, dice. Pero el momento cumbre es cuando el protagonista literalmente le da verga a uno de los malos al penetrarle un ojo y... ¿Qué es esto? Una y otra vez hasta quitarle la vida, dice. Esa acá. Recomendación. Puta, mano. No, gracias. Sí, revisas tus tu gustos. Sí. ¿Tal godioso? Como dijera Guillermo del Toro sobre Natural Born Killers, es una película de espantabobos. Hobo with a Shotgun. Ganó el concurso de los trailers fake de Tarantino y Rodríguez cuando el Grindhouse después consiguieron financiamiento para realizar esta peli que parece entre Machete y Mad Max. Hay sangre, chichis y diálogos malísimos. Es que toda una joya. Directa video esa movie. Yeah. Hobo with a Shotgun. Y, o sea, el título lo dice todo. Yeah. ¿Qué más querés? ¿No? También dice acá, bueno, geekos, es domingo, sin preocupaciones, ya estoy a punto de ver el nuevo episodio de Doctor Who, así que me despido deseándoles ¡salud! Postdata, ¿es mi imaginación o Tico Man habla igualito que Ricky Martin? No, es un hecho. Es un hecho. ¿Documentado? Agua de cola. No me va a creer este. Tenemos por acá a nuestro amigo José Antonio Jiménez Rentería, que nos pone: hola amigos, me llamo Antonio, soy su escucha desde hace muchos números atrás. Es más, creo que el segundo o tercero que me tocó escuchar fue el ya mucho y muy famoso capítulo de Brew Breaker. Hoy por hoy ando viendo el anime de Death Note, además de que ando muy enganchado con la serie Dexter, Fringe, y sigo esperando la segunda temporada de V y The Living Dead. De V, ahí te vas a estar, papá, porque ya murió. Sí, no. Y ya la spoileamos, buja. No va a haber segunda temporada. No. Ah, no, perdón, es que esta es la segunda temporada. Ah, o sea que todavía puede haber la segunda. No, espérate. Yo creo que estará en la primera y última. Sí, creo que sí. Pero lo que pasa es que tuvo break a final de año. Uh-huh. Tengo una pregunta. Para este próximo verano tendremos agenda en un gran número de películas. Thor, Captain America, Linterna Verde, Harry Potter, etc. Ya empezaron a filmar a ver. Pues me gustaría que me dieran sus predicciones sobre lo que esperan de cada una de ellas. ¿Cuál creen que será un fraude? ¿De cuál tienen muchas expectativas? Yo estoy esperando mucho de Thor. Espero que el Capitán América me dé una buena sorpresa. Lamentablemente pienso que la Linterna Verde no va a ser lo que esperamos. Y el Harry Potter, pues ojalá el final sea digno y a buen nivel. Pero en fin, en eso no hay ley. Y espero no hacer muchos corajes para este próximo verano. Me gustaría... Que coincido casi con todo el comentario. Thor, fíjate que yo sí tengo buenas esperanzas después de todo lo que se ha visto de Thor. De Thor y de Linterna América. De Linterna Verde, not so much. Yo espero que Linterna Verde. Linterna América estás. Wow. O sea, no estoy wow, pero sí pienso que va a ser buena. O sea, pienso que más que todo por el bagaje, todo lo que ha venido haciendo Marvel con sus películas, lo ha hecho bien. Y quizá... Mi punto de vista, Thor nos va a decepcionar. Ok. Capitán América va a ser buena. Uh-huh. Y Linterna Verde nos va a sorprender a todos porque va a ser la mejor. Esa es mi predicción. A ver si le pego, pues, porque... Es predicción bien optimista. Sí, optimista, espero. Sí, sí, es que bueno, yo... no tanto con Thor, porque es la que vamos a ver ya este fin de semana. Pedimos 10 libres para... O sea, ¿verdad? Puede ser, porque lo mismo, yo el mismo comentario que voy a hacer ahorita pudo haber sido hecho hace varios años de Iron Man 1. Yeah. Y yo voy a el actor que han escogido para Hal Jordan, para mí nada que ver. Yeah. Muy cómico para el papel. Para el papel, para el rol. Esperemos, vamos a ver, ojalá que le peguemos. Y sí, la última que dijo, ¿cuál fue? La última que dijo, ¿qué fue? Harry Potter. Yo Harry Potter sí pienso que va a estar bueno. ¿Harry Potter? Sí, no tengo. Estoy tan desconectado de Harry Potter. No, sí, no tengo. Es que, igual que el libro, que se sentía cargado así de tanta cosa que tenían que hacer, la película la dejaron bastante cargadita porque tienen que meterse a... falta bastante. No sé dónde, que el banco. Pero tengo buenas esperanzas. Matar a Voldemort. Ya contaste el final. No dije que tienen que hacerlo, no dije que lo logren. Tal vez al final de la movie no lo logren. Ya contaste el final. Ah, tal vez. Me gustaría que me recomendaran también animes que sean del corte de Death Note. Por cierto, ¿saben algo de que harán la versión gringa de este anime? Eso se ha estado viendo desde hace rato. Como 2 años que estamos hablando de eso. Sí. Bueno, no hablando de eso, pero. Mira, yo cualquier versión gringa de cosas así japonesas, really, no mucho. Desde que ya es. Travis, vente. Travis. Ven aquí, escribe en el Death Note. Bueno, saludos y me despido con muchas. Bueno, ¿qué anime le recomendarías que sea así el corte de Death Note? Mira, si quieres ver un anime por los mismos creadores de Death Note, ajá, mira Bakuman. Bakuman. Bakuman es. Pero es lo que quieres, leer un anime, ver un anime tipo Death Note o qué onda. Porque Bakuman es, la trama es totalmente distinta, es sobre, ¿cómo se llama? Es mara que hace mangas, o sea que quieren hacerse. No, como él mencionaba que tal vez del corte de Death Note, yo creo que lo Monster. Bonito de Death Note es que la trama es bien inteligente. Sí. O sea, que cómo está uno peleando contra el otro y si ves... O sea, no, mira, es una tontita que la vas a ver un episodio y ya, sino que tenés que ver toda la serie para... Recomendaría dos. Una es Code Geass, Lelouch of the Rebellion, porque esa es tipo Death Note en el sentido de que hay trama. O sea, hay estrategia versus estrategia y que no sé qué, y el tipo está viendo qué puta hace contra los malos y que no sé qué, le dan vuelta al plan que él ha hecho. Ay, y venga el tip. También. Y él tiene que ver cómo así contraataca y puta, o sea, es bien intricado en ese sentido, pero es más de batallas de robots y no así, no es tan así realista, digamos. ¿Y Monster de qué trata? Monster, esa no la he visto, pero me la han súper recomendado, que es de un doctor que bastante prometedor así en su trabajo y todo eso, pero un día en un accidente llegan varias personas, una era un político importante y otra era un niño. Entonces viene la madre mencionaste algo. Y le dice, mira, tenés que salvar al político. Entonces él dice, no, yo voy a salvar al niño. O sea, él toma su decisión y salva al niño al final. Entonces por eso queda desgraciado en su trabajo, pues. Y después resulta que el niño al que salvó es un hijo de puta maldito. O sea, era un asesino en serie, psicópata, pero así, manipulador, hecho mierda, ¿verdad? Que ya 10, 15 años después ya crece y anda jodiendo al doctor que le salvó la vida. Y el otro lo anda buscando para matarlo. Porque dice, no, o sea, hice algo malo, pues salve a este bicho que cuántas vidas ha arruinado. Entonces, parece que la serie es bien larga y así es bien dark en ese sentido. Me la han recomendado bastante, bien a tono. Nice. All right. El último email que tenemos por acá es de nuestro amigo Mario Padilla, que nos dice, hola, chicos, los estuve escuchando. Nosotros tenemos un podcast sobre cómics también. Somos de Veracruz. Hagamos un crossover por Skype. Es Tribunal de los superweyes.blogspot.com. Ahí está. Vamos a... Pongámonos de acuerdo ahí. Ya no mandamos un... Fíjate que está por el episodio 37. ¿quiénes fueron los españoles estos que nos mandaron? No me acuerdo. Identidad Secreta, creo que se llamaba. Ah, con Identidad Secreta. Nos hicimos el promo. Y había un par de los podcasts de ellos, fíjate, que está bastante bien. Son divertidos, sí. Sí, sí, sí. Ahí la única recomendación es que parece que todos se reúnen por Skype. O sea, no se reúnen, sino que hablan por Skype. Entonces, sí, de repente alguien dice un chiste y la pausa. Entonces, sí. Eso como que le mata un poquito el ritmo. Pero sí, muy bueno. Sí. Para esos, si pudieran, la recomendación es que cada quien grabe localmente y luego que alguien se eche trabajo de cut paste. No, pero peor porque se pierde la interacción, sí. Sí, matas la interacción. Sí. Bueno. Pero bueno, manda correos. Hagamos entonces ahí, Tribunal de los Supergüeyes. Hagamos un ya por el episodio 37, el último que acaban de hablar es de Why the Last Man. The Last Man. Why the Last Man. Así que buenísimo. Mario, pongámonos de acuerdo. Hagamos un crossover. ¿Verdad? Y con eso... Ah, tenemos también una portada, señoras y señores, para este episodio. Uh-huh. Gracias a Paco Ramos, nuestro director de arte de los Comic Geekos para el episodio número 314. Está bien. Está buena. ¿Y las chicas? No hay chicas. Este es Chu. Tony Chu. Este es Mason Savoy. Este es el Robocop. John Colby. Y este no me acuerdo cómo se llama. Caesar, un apellido todo complicado. Tío. Sí. Que estos dos fueron partners antes de... Y ahora este es el partner de este. O sea... Ese pollo no me acuerdo, pues salió. Era una aberración. Pero sí, sale por ahí en el... En uno de los episodios. Así que bueno, muchas gracias. ¡Ah, no! Esas son las ranas. Es que hay un chavo que está haciendo... al estilo un sustituto del pollo, entonces él hizo gene splicing y entonces ahora hacen ranas que saben a pollo. Hasta tienen pico y toda la onda. Ahí está. Alright, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de los Comic Geekos, visiten nuestra página web, donen, y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio. También visiten la página web, comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, al blog, a la tienda. Si van a comprar algo en Amazon, cómprenlo a través del buscador que tenemos ahí en nuestro blog. Y síganos en Twitter, ahí somos Comic Geekos, yo soy Omar Egan en Twitter, y J.E. Brito en Twitter. También tenemos una paginita en Facebook, Comic Geekos, ahí nos pueden seguir, y recomiéndenos, por favor, con sus amigos. Página de Facebook. Sí. Es una copia exacta del blog. O sea, todo lo que sale en el blog sale también en la página. Nice. Sí, sí. Bueno, otro follow, like. Otro friend. Yeah. También así se nos escribe más reviews en iTunes, que hay ahorita 12 reviews. Queremos ver más. Porfa, ayúdenos. Ayúdenos. Pero lo que más nos ayuda quizás es... Donen. Donen y avísenles a sus amigos que nos escuchan. Ah, sí, claro. Sí. Y dicen a sus amigos que donen, es que le queremos comprar un PlayStation 3 o más. Y un Xbox ahorita, man. Señoras y señores, vamos a despedirnos en esta ocasión con una cancioncita que nos trajo nuestro amigo Brito Man para este episodio. Baby did a bad, bad thing. Y nosotros despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Thinking about the one you love. Thanks. bad, bad thing. Baby did a bad, bad thing. I feel like crying. I feel like crying. Es hora de repartir los cheques. Aquí está el de Brito. El de Tico. Aquí está el mío. Y el de Julio. Yo se lo voy a guardar. No. Ahorrémoslo. Va. Sí, pero que esto, que nadie vaya a saber. No le vaya a contar que nosotros nos está grabando, vea.